Buenos días, soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos aquí grabando la Biblia en un año. Son las 8 de la mañana. Hay que darle gracias a Dios por un bonito, bonito día ahora. Va a estar un poquito caliente, pero ahorita se siente perfecto. Estoy aquí afuera y se siente bien, bien bonito el aire. So, vamos a comenzar a leer. Estamos leyendo el libro de Isaías y estamos en el capítulo 39. Y dice así: en aquel tiempo Merodac Balaam, hijo de Balac, rey de Babilonia, envió cartas presentes a Ezequías, porque había oído que éste estaba enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con aquellos Ezequías y les enseñó la casa de su tesoro, plata, oro, especies y ungüentos preciosos, y toda clase de armas y todo lo que pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no le mostrare. Entonces el profeta Isaías envió al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿de qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les he mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y tus padres han atesorado hasta ahora, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieren salido de mí y que engendraras, tomaron y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y verdad en mis días. Como les había dicho antes, esto pasó después, en los 15 años extras que Dios le había dado a Ezequías. Y vemos cómo Dios sí tenía razón, ¿no? Porque si Dios se lo hubiera llevado temprano, entonces él no hubiera invitado a esa gente. Porque la gente lo codició. Después que vio las riquezas, codició todo lo que tenía y decidió invadirlo. So, vemos cómo Dios tenía razón. Ahora, otra cosa también que quiero leerles en la Biblia y que me acuerda mucho, dice en Mateo capítulo 10, versículo 16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, ser pues sabios como serpientes y sencillo como palomas. La razón por qué quiero sacar ese texto es porque muchas veces, como nosotros, como cristianos, no somos muy inteligentes. La Biblia está especificada que dice que estamos en una batalla. Estamos peleando nosotros contra fuerzas espirituales, ¿no? Y muchas veces, si alguien está en la guerra, usted no le va a decir su estrategia o sus debilidades al enemigo, ¿no? Porque entonces, si lo hace, el enemigo va a agarrar más terreno. Algunas veces nos equivocamos pensando que tenemos que ser amistables o amables a gente que están en contra de la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a que primeramente esta gente tome territorio en las cosas de Dios. Por eso Dios específicamente nos ha dicho que qué tiene que ver la luz con la oscuridad. Además, eso lo quería decir de aparte de eso. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Estuve escuchando el debate político ayer de entre el presidente, a los candidatos Obama y McCain. Y McCain dijo algo bien que me gustó. A mí me gustan mucho las quotes o lo que dice la gente, ¿no? Y dice que Teddy Roosevelt, que era uno de los presidentes aquí hace como 60 años, más, como 70 años, dijo que hay que caminar con lentitud, hablar con lentitud, pero hay que cargar un palo bien grande en la mano, ¿no? Y con eso quiere decir que hay que darle cabida a la política o a la democracia, pero a la misma vez tiene que uno estar dispuesto a actuar cuando tiene que actuar. So, vamos a seguir leyendo. Otra cosa que les quería también decir aquí es la manera que Ezequías actúa después de que Dios le dice de que, que lo van a llevar. Y dice lo que le quiero decir: y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz en verdad en mis días. So, Dios le da paz en sus días, pero dice que sus hijos se van a llevar a sus hijos y se los tomarán y van a ser eunucos del palacio. Y si y vamos, cuando comencemos a leer a Daniel, vemos que Daniel era uno de esos eunucos. Bueno, suponen que eran eunucos porque nunca se casó y habla de esos eunucos en la Biblia, ¿no? So, capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, dice a voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos los pecados. Voz del que clama del desierto: aparear el camino de Jehová, enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Y está hablando de Juan el Bautista. Y si va a Juan 1:23, está, es el mismo, y habla de él. Y dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Todo valle será levantado y todo monte y collado será abatado, y lo torcido será esperazado y lo áspero será añadado, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda la carne juntamente la verá, que la boca de Jehová ha hablado. En Juan 1:14 dice también: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So, ahí está hablando del reino venidero de Jesucristo. Y dice ahí que todo monte, todo valle será levantado. So, imagínense, el valle es el hoyo que hay o la profundización que hay. Y es lo opuesto a una montaña. Una montaña es un pico, ¿no? El valle es algo que es como una V que baja para abajo. Y normalmente donde hay montañas hay muchos valles. O los valles, los hoyos se van a hacer montañas. Y las montañas se van a hacer hoyos. O van a hacer un terremoto bien, bien grande. Y todo esto lo vamos a ver en el tiempo de la tribulación. Y lo más probable es que no vamos a estar aquí, ¿no? Aunque hay mucho debate, ¿no? Yo creo que no vamos a estar aquí. Porque así como Dios sacó a Lot del Sodoma y Gomorra, va a sacar a su iglesia. Y el concepto del rapto no es un concepto muy viejo. Tienen por lo menos unos 100 años. Pero Dios dijo en Daniel que los secretos iban a ser expandidos a los finales del tiempo. So, vamos a seguir con la lectura. Isaías 39, vamos a Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a vosotros que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, de doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que el del que clama en el desierto: aparear el camino de Jehová, enderezar calzado en soledad a vuestro Dios. Todo valle será levantado y todo monte y collado será torcido, enderezado, y lo áspero será añadido, y se manifestará la gloria de Jehová en toda carne juntamente la verdad que la boca de Jehová ha hablado. Y en voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué he de decir? Toda carne es hierba y toda gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios es nuestra, permanece para siempre. Y sí sabemos nosotros que eso es ciertamente verdad, ¿no? Que nosotros somos como hierba, ¿no? Y no hay muchas veces nos llenamos como de orgullo diciendo que somos grandes, especialmente cuando tenemos riquezas o cuando tenemos prosperidad, ¿no? Dios nos ha dado la prosperidad y se nos olvida que somos barro, ¿no? Pero es bueno saber de que Dios nos pone en cuenta si nos dice que somos como hierba, que un día está aquí y el otro día ya no está, porque está muerta del sol, ¿no? O de no recibir agua o cosas así. So, vamos a seguir leyendo. Okay. Súbete sobre un monte alto, oh Sión, tú que traes buenas nuevas. Levanta fuertemente tu voz, oh Jerusalén, tú que traes buenas nuevas. Levántate, no temas, di a las ciudades de Judá: he aquí vuestro Dios, he aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de su rostro. Y si va a Hechos 26:6, dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, compadezco y soy juzgado. So, hay una promesa de Dios que Él va a venir con mano fuerte a liberarnos con un precio en su mano, ¿no? Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los ceñirá, pastoreará suavemente los recién paridos. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y midió los cielos con su palmo, y con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de collados? Ahora, se imagina la grandeza de Dios, ¿no? Que dice que con su hueco de la mano midió las aguas. Dice que con la palma de su mano midió el universo. So, y el universo es extremo, a mí es bien grande el universo. A nuestra galaxia, la Milky Way, que se dice, se compone, alguna gente dice con 10 planetas, pero con 9 planetas. Tenemos el Sol también en medio. So, es mucho gran, es bien grande. Dice que midió las aguas. Ahora, usted puede tomar esto como un poema de la grandeza de Dios, o literalmente su mano expande todo el universo, ¿no? Y el hueco de su mano puede poner las aguas del mar, y sus tres, dice que sus tres dedos formaron la tierra, ¿no? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. So, a mí, ¿qué podemos decir con eso? Y dice que y pesó los montes con ballaza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová a lo o le aconsejó enseñándole? Y si vamos a Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Normalmente alguien, cuando quiere edificar algo en grandeza, tiene ayudantes o consejeros que le dicen, porque si se pone a pensar, uno no es suficiente para tener vasto conocimiento de todas las cosas. Como si usted se especializa en economía, no se va a especializar usted en ingeniería, o no tiene el suficiente tiempo, ¿no? Hay pocas gentes que pueden hacer eso, pero aún así no pueden ser abarcados. Pero aún Dios tiene conocimiento de toda ciencia, tiene conocimiento, tiene todo el conocimiento, ¿no? So, dice aquí: ¿a quién pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó conocimiento, o le mostró la senda del entendimiento? He aquí que las naciones le son como la gota que cae en un cubo, y son cortadas con el polvo de la balanza. He aquí hace desvanecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué, pues, hacéis semejantes? ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imágenes le compararéis? El artífice prepara las imágenes de talla, el platero les tiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla y que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca los han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Sí, aquí está hablando del universo también. Y si vamos a en Jeremías, en Job, en Jeremías 10, 12, dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con inteligencia. So, muchos quieren o siempre se preguntan cómo comenzó el universo, ¿no? Y aquí está la respuesta: él extiende el universo como la luz. Yo creo que la luz se extiende. So, dice aquí: él reduce a nada a los poderosos y los jueces de la tierra hace como vana. Otra de las cosas que me di cuenta aquí, estaba leyendo el comentario y no me acuerdo exactamente, lo tengo que buscar, no tengo el libro aquí conmigo, porque se lo estaba leyendo en un libro, que Isaías fue escrito 700 años antes que Cristo. Y estoy viendo yo aquí el hebreo que dice que Dios se sienta en el globo de la tierra. Y vi el hebreo, tengo un programa que me deja ver el hebreo y qué exactamente significa la palabra. Y dice que él se sienta en el círculo, en el círculo. Y no sé cómo decir esa palabra, Nog, y significa círculo. 700 años antes de que la gente supiera que antes la gente pensaba que la tierra era plana, porque si se pone a pensar usted no es un hombre de sabio, ¿no? Y le dicen, no, pues usted nunca ha visto la tierra, fotos de la tierra, y le dicen, no, pues la tierra es plana, porque ¿cómo puede ser que en un globo haya gente abajo? No se va a caer, so, la gente tiene que estar arriba del globo, porque no tenían el concepto de la gravedad. So, es algo que Dios nos dejó en la Biblia desde hace mucho tiempo. Y lo mismo estamos hablando del que Dios extiende el universo, ¿no? Porque son cosas que los científicos se tratan de explicar todavía, pero en el futuro vamos a ver que si es verdad que el universo es extendido o se extiende como se extiende la luz, ¿no? Dice aquí. Como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega con una tienda para morar. Él reduce a nada a los poderosos y los jueces de la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A quién pues me haréis semejante o quién me haréis igual? Dice el santo. So, aquí se está como quejando Dios, ¿no? Y el Isaías dice, pues contratan a un albañil para que les haga o un artesano para que les haga un santo, ¿no? Y Dios está diciendo que Dios es tan poderoso, dice, ¿a quién pues me haréis semejante o quién habéis igual? No va a poder hacer el artesano nada acerca de las cosas de Dios, ¿no? Porque Dios es grande. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, y ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su extendido no hay quien lo alcance? Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta escritura es usada muchas, muchas veces por toda la gente. Hasta usted puede comprar cuadros acerca de esa escritura. Pero dice, si usted se pone a fijar, dice, los que esperan en Jehová, y qué difícil es esperar. Cuando uno es soltero, tiene que esperar en Dios para que Dios le traiga, ¿me entiende? Y a la esposa. Cuando uno está sin trabajo, tiene que esperar en Dios para que Dios provea. Cuando uno no tiene dinero para comprar algo, tiene que esperar en Dios para que uno. Y se hace como porque nosotros los seres humanos lo queremos ahorita, ahorita, ahorita, y no hay otro tiempo sino que ahora, ¿no? Pero dicen los que esperan en Jehová, y usted dígame una cosa, ¿y si Dios se tira 50 años para darle lo que usted le ha pedido? Pero dice ahí, los que esperan en Jehová. Y Dios sabe exactamente el tiempo. Eso es lo que nosotros no sabemos, que hay un tiempo correcto para todo, como dice en Eclesiastés, hay un tiempo para todo, ¿no? Y Dios sabe la sazón del tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar cuando venga el tiempo de Dios, porque si no, no va a ser mal tiempo, y puede hacer que lo que pedíamos no sirva para mal, ¿no? Hay una canción, a mí no me gusta esta canción, esta música, hermanos, yo soy salvadoreño y a mí nunca me ha gustado esta música, pero una vez yo estaba buscando una estación y estaba escuchando esta casa, había mucho tráfico, yo estaba escuchando una estación mexicana que es famosa y estaban comentando acerca del tráfico y de cosas, y entonces lo dejé en esa estación y había una canción que decía, y no me acuerdo, no sé quién es, yo le dije, una vez le he escuchado esta canción, que dice que era acerca de un papá que le compra un carro bien rápido a su hijo, y el hijo se mata y se muere en el carro, y en la canción decía este hombre, yo le quería dar alas a mi pollo, quería hacer volar a mi pollo, y todavía no estaba listo, ¿no? Y cuántas veces nosotros no queremos dar que nos den alas, y todavía somos pollos que ni plumas tenemos, y todavía dependemos en el Dios vivo, ¿no? Y otro ejemplo también, dice, me contaron esta historia acerca de las águilas. Dice que los pichones o las águilas, los águilas chicas, todavía no tienen las plumas para volar. Pero llega un tiempo que las plumas les llegan a nacer. Y cuando les nacen las plumas, ellos están acostumbrados que les traiga la comida a la mamá, ¿no? Pero la mamá los trata de preparar para volar. Lo que quiere hacer es que salgan del nido y extiendan sus alas, o que salgan del nido para que ellos se pongan fuertes, ¿no? Si no, lo que hace, comienza a hacer la águila, es a levantar los picos que tiene del nido, que son usualmente usa ramas o cosas así, y ella comienza a levantar picos en el nido para que cuando el pichuelo o el pollo o del águila se siente inconfortable, ¿no? Le pique, ¿no? O le puye, ¿no? Entonces, para que él salga del nido y extienda sus águilas o haga ejercicio, ¿no? Y muchas veces así sí es Dios. No estamos listos para lo que nos has dado, pero él nos comienza a dar como espinas o cosas, circunstancias que nos están preparando para que nosotros podamos volar o podamos hacer su voluntad. So, hasta aquí los dejo, hermano. Que Dios los bendiga. And pray for me. I'm going through some struggles right now, but I know God is in control, and I'm telling you to wait for God. So I gotta do the same thing myself. Okay? Thank you.